Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Musical. Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando la Rocola de Euterpe, este programa donde la musa de la música trata de inspirar otras mentes, otros oídos también, porque, bueno, vamos a variarle de todo aquello que bombardea constantemente nuestros oídos y sentidos, lo comercial, lo ya refrito del refrito del refrito. Bueno, para no estar siempre con las 40 mismas de siempre, vamos a hacer unas recomendaciones musicales. Y a veces colocamos artistas que ya están, pues sí, en el ámbito comercial, pero con versiones diferentes, que esa es nuestra propuesta. Pero además traemos músicos de distintos países, idiomas y a veces hasta de ritmos musicales. Yo soy Paulina y acá tengo a Jorge, e igualmente llegando aquí para el programa número 10 de la Rocola de Euterpe. Y tenemos como invitado especial a este pollo, el pollo de apoyo, que está haciendo difusión de Nuestra Voz Radio con este cartel adecuado a su tamaño. Si se ve en cámara, pero si no, ahorita lo acercamos. Sí, para que es un pollo flexible. Es un pollo flexible que este sí baila los ritmos, no importa cuál sea, pero él se mueve, ¿no? Entonces, si algo no le parece, pues nos lo estará manifestando más adelante. Y saludamos a Jonás, que está acá haciendo la de el pulpo, que remezcla y remezcla. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, pues qué gusto que empecemos. Entonces, de inicio nos vamos con, hablando de personajes comerciales ya escuchados, pero en una versión nueva. Te voy a poner a Belinda Carlisle, que está ya llegando a los 57 años, ya próximamente, esta intérprete muy californiana, ella, así mucho, las Go-Go's, su grupo de origen, un grupo ochentero, que estaba conformado por 5 chicas y que tenía la gran virtud de ser las compositoras, las y que tocaban los instrumentos y iniciaron el género New Wave ahí muy pegadas a pues a Duran Duran, a los clásicos ochenteros, ¿no? Sí, sí. El primer disco de Go-Go's fue por lo menos el que llegó acá fue el Talk Show. Y después de esto, Belinda Carlisle sale de la banda y empieza su propuesta, dirían, en solitario. Y pues saca bastantes materiales y se sale ya del ritmo que llevaba con The Go-Go's. Y más adelante, bueno, un programa que anda por ahí del VH1, que sacaba a los artistas olvidados del geriátrico, pues les les hace la propuesta a las chicas de que se reúnan de nuevo y vuelven a sacar materiales y hacen giras y se van por muchos lugares. Pero bueno, Belinda Carlisle es todo un personaje. Tú ya me estabas contando chismes de ella. Bueno, es una defensora de derechos de los animales, ya últimamente un poco más moderada, pero antes era profundamente confrontativa. Sí, sobre todo con aquellos que tenían también la desgracia de portar abrigos de piel o estolas igualmente, bueno, y la tenían segura con esta cantante tan, tan prestigiada, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues yo te voy a poner un tema que va a ser en remix, Summer Rain, que originalmente pues es una tipo balada, muy, muy, muy bonito video además, pero bueno, pues para variarle un poquito, le voy a poner la remezcla. Perfecto. ¿Y tú? Y por acá, por este lado, pues vamos a escuchar a una banda de J-pop en Japón. J-pop, que se escribe, ni nos gusta aquí el J-pop. Sí, se escribe 33A o triple A, también AAA. Y es una banda que está conformada por 7 integrantes, es una banda mixta, inhabitual también, que ya ha sacado como 9 álbumes de estudio. Y bueno, Pollo, no me distraigas. El Pollo te da la razón. Sí, es un pollo distractor. Y también tiene mini álbums que han estado sacando, todos tienen ya una experiencia y todas en la actuación y en las coreografías, en particular el caso de su vocalista Masako Uno, que también actuó junto con Sarah Michelle Gellar en la versión hollywoodense de 2006 de The Grudge 2. ¿Te acuerdas de La Maldición? No. Yo procuro no ver ese tipo de cosas. En porque... La Medianoche te llamo. No. Y bueno, obviamente es una banda que ya ha ganado muchos premios, como 6 Japan Music Awards, entre otros, y ha participado al menos en el soundtrack de 13 películas y también algunas de anime. Y pues vamos a escuchar algo de su material Octava Maravilla, que se llama Party It Up, de 2013, AAA o AAA. Sale, entonces las dos propuestas de inicio para comenzar esta tarde muy rica. Ah, que por cierto que nos están grabando en esta ocasión, pero no dejen de hacernos comentarios a través del Facebook, que puede ser el de La Rocola de Euterpe o del mío, de Paulina Martínez Peredo, si me buscan así. Pueden participar haciendo comentarios, pastelazos también recibimos siempre y cuando los logremos esquivar, pero bueno, si quieren ponerse en contacto. Y pues ahorita regresamos, vámonos con estas dos propuestas. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en La Rocola de Euterpe. música del mundo aquí en la Rocola de Utrecht. Grab your hands. Estás escuchando esta música. Música del mundo aquí en Rocola del Top. Si quieres, ponla de fondo. Ya estoy aquí de regreso, peleando con tu pollo, porque está muy rebelde y quiere bailar en todas las canciones y no nos deja concentrarnos. Y bueno, pues muy, muy movidos estos, este bloquecito de inicio. ¿Y qué es lo que tienes ahorita de recomendación para continuar? Pues vamos a escuchar a una cantante que probablemente la recuerdes, una cantante británica, Sonic, de nombre Sonia Clark. Es una cantante londinense que de house, de dance y de trance venía de un par de bandas, Express y otra que nunca la escuché, pero se llamaba Sexual Relations. Entonces, bueno, ella estuvo trabajando también durante 4 años como DJ en el club de este de Manu Mission de Ibiza. Y ella debutó en el 2000 sobre todo con el tema, se dio a conocer mundialmente It Feels So Good, que es el que vamos a escuchar ahora. Ella pues ha tenido reconocimiento importante, ha ganado también premios Brit Award y bueno, pues lo malo es que vio detenida su carrera aproximadamente en 2009 cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Uf. Y empezó, bueno, sus tratamientos, aunque parece que ha salido favorable. Muchos cantantes han padecido cáncer de mama. Sí. Olivia Newton-John. Kylie Minogue. Kylie Minogue, y la de Colombia, una que ya falleció, ella sí no sobrevivió no la al libró, cáncer. Sí. Pero bueno, ella sí, y bueno, ya es también una veterana importante en este género de música, Sonic. Uy, yo me voy a ir ahora con los japoneses para que hagan mancuerna con los que tú traes. Voy a poner a Katketsu Meshi, un grupo que inició en el 93, popero, hip hopero y revuelto con dance. Un tema muy... esto es melosito, es tierno. Se llama Sakura, que es pues una de las palabras japonesas que más se difunde, ¿no? Entre Sakura, Arigato, algunas palabras ya son del mundo. Entonces, pues este tema está muy lindo, te decía. Y bueno, el conjunto tiene 4 integrantes y pues también han dado de qué hablar, tienen mucho material. Hasta la fecha sigue funcionando, han tenido cambios de miembros, pero bueno, es la propuesta para ahorita, sí. Y bueno, algunas veces deseándolo o no deseándolo, pero hay mucha gente que dice que el J-pop siempre suena a música de anime, pero a veces sí es intencional, otras veces solo sale así y ya. Y bueno, muy bien, pues vámonos con estas con estas dos propuestas, seguimos aquí en la rocola de Euterpe y ahorita regresamos. Música del mundo aquí en la rocola de Sakura Mai Chiru Mai Kani Wasurete Kiyoku Ton Kimi no Koe ga Modotte Kuru Ukiyamanai. del mundo, aquí en la Rocola de Uter. La Rocola de Uter. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. You got that keeps me satisfied. You love me so good. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. viva y mira qué rico. Gracias, Dip, que nos traes tanta galleta para que nos convirtamos en hormiguitas o algo así. Y discutiendo con el pollo, les recuerdo que este programa está grabado porque nos fuimos a una manifestación contra los sonidos detestables de la música de banda desafinada. Después vamos a ir a un bautizo en una pulquería, pero estaremos. Pero bueno, qué bueno que nos están escuchando. Y pues, ¿qué vas a recomendar? Estamos tratando de nos mandar. Para mantenernos en esa línea, ¿así? Ah, muy bien. Namia Oriental. Muro. Muy perfecta. Sí, Namia Muro, que es una cantante y bailarina muy conocida, era conocida como la reina también del J-pop y de los adolescentes también, ¿no? Ella viene de Okinawa, Japón, y pues ella comenzó más o menos desde 1995 y ha sacado muchos materiales. Fíjate, todavía en 97, cuando detiene un poco su carrera por su embarazo, ya había vendido 20 millones de copias de sus materiales, ¿no? Entonces, verdaderamente tiene mucho impacto entre las y los jóvenes nipones. Y bueno, ¿qué más podemos comentar? Ella, en 98, después, como decía, de haber pasado su embarazo, regresa. Y podemos comentar de ella, por ejemplo, en 2010, que comenzó su gira a nivel mundial, que también tuvo mucho éxito. Ha sacado 11 álbumes, tiene también materiales compilatorios, ha intervenido en soundtrack de 5 películas también y 3 de televisión igualmente. Es muy recordada también porque musicaliza series, quizá la hayas escuchado, porque también le tocó cerrar con el soundtrack de Pokémon en el 2000. Muy bien. Y esta que vamos a escuchar, que se llama Come, es un tema genial, que forma parte también del soundtrack de Inuyasha de 2003. Ah, sí, o sea, casi que eso atrapó mi interés para ver la serie, el primero escuchar el tema. Sí. Y ya dije, pues a ver de qué se trata, ¿no? Ajá, Inuyasha, que pues es una serie también que estuvo aquí en México un buen tiempo. Antes de que empezara la censura. La segunda carga de censura. Que tuviera, exacto, todo el anime. Pero bueno, pues podemos mencionar que también ha pasado por periodos complicados, ya es como a nivel chisme. En 95 ganó vas a sacar el tejido, la muy bien. Custodia de su hijo Haruto. Ah. Que también estaba disputándosela con Órale, su esposo. Se estaba peleando ahí como Paulina Rubio. Sí. Y en el 99, pues le tocó igualmente interrumpir su gira, ¿no? Para regresar a identificar el cuerpo de su madre que fue asesinada. Entonces, con todo me refiero a esa parte también que es importante en como seres humanos, ¿no? Digo, y que la tienes que compaginar con la carrera que desempeñes, ¿no? La profesión. Y creo que de alguna manera construyes o ves de distinta manera a los íconos también públicos, ¿no? Más reales, sí. Así es. Y pues hablando de situaciones dramáticas, se combina con quienes te voy a presentar al grupo mexicano, ya este sí es de culto, Real de 14. Estos ya no tan chavos, que empezaron por ahí del 85 y tuvieron un largo trayecto. Sobre todo se han desarrollado como parte del movimiento de blues rock en México, como que les da a algunas bandas mexicanas por irse más hacia el blues, el caso del Tri, por ejemplo, ¿sí? Más que rock les sale este otro ritmo. Y bueno, han tenido, N cantidad de miembros, pero lo que sí es que el cantante principal, sí, tú ya te estás aquí riendo, no, pero pues, integrantes. José Cruz Camargo, el vocalista, pues ha padecido esclerosis múltiple desde el 2005, por lo tanto propició que Real de 14 estuviera fuera del aire mucho tiempo, pero bueno, la mayoría de los fans están al pendiente, es como un personaje, entonces pues ha tratado de seguir con la carrera y la ha visto muy dura, pero bueno, Real de 14 es todo un grupo, entonces, y todavía de acetato, imagínate. Se han reeditado para CD los discos de Real de 14, pero bueno, entonces pues vámonos con Malo, que es una de las que me encanta, y ahorita regresamos con esta, continuamos con la degustación musical y además la degustación de galletas aquí en la Rocola de Euterpe en Nuestra Voz Radio. Todavía más. mundo bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a 10 metros del infierno. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Del mundo aquí en la Rocola de Utrecht. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos aquí de regreso en la rocola de Euterpe. Seguimos comiendo galletas como debe de ser. Y escuchamos un poco de música más tranquilona, pero pues ya nos vamos a activar para que regrese sí. El baile del pollo, porque si no este protesta demasiado. Lo seguimos artritis. Aquí. Sí, nos está distrayendo demasiado este pollo. Y te voy a poner ahora a Daniela Mercury, que es toda la representante de la música moderna brasileña. Es genial esta mujer. Ya tiene 49 años, nació en Salvador de Bahía y bueno, pues, ¿qué se puede decir de ella? Es compositora, cantante, bailarina, productora musical, todo un personaje. En el Sambódromo, ya sabes que es el máximo evento, bueno, uno de los máximos eventos brasileños es toda la parte carnavalesca, ¿no? Entonces, ahí la puedes tú ver en videos, las multitudes que la aclaman y la música que ella, pues es muy contagiosa y totalmente bailable. Y bueno, aparte de ser cantante, pues ha trabajado como embajadora del UNICEF, sobre todo en asuntos relacionados, obviamente, con temas de niñas y niños. Y pues recientemente salió del closet. En el 2013 empezó a salir con la periodista Malú Versosa y bueno, pues ahora ya es su esposa y ella dice que la inspira para cantar. Entonces, pues, cimbró algunas de las buenas conciencias allá en Brasil. Y te voy a poner uno de los éxitos que viene. En algunos discos ella ha hecho versiones de en vivo. Entonces te voy a poner Rapunzel, que está en el disco Eléctrica, que bueno, es un discazo ese de Eléctrica, y tiene, pues es todo un concierto, ¿no? Pero está tan bien grabado, es fantástico, se los recomiendo mucho. ¿Y tú? Yo voy a cerrar ya esta parte muy, muy asiática con la que vengo. Te pusiste como este pollo, ¿no? Así sí, amarillo. ¿Te inspiraste en esto? Sí, no, este grupo es ahora de K-pop. Bueno, ya sabes, se la viven alternando, sacando material simultáneo de K-pop y de J-pop. Esta banda es una de las bandas más emblemáticas del K-pop actual, que es SHINee, que tiene, como comentábamos, una cantidad de fans verdaderamente impresionante en todo el mundo. Es una banda de Seúl que se formó en 2008 por 5 integrantes. Tienen ya apenas 3 álbumes de estudio, pero con mucho éxito siempre. ¿Qué más podemos decir? Todos sus materiales siempre llegan al primer lugar del ranking musical. Tienen también 3 DVDs precisamente en vivo. Ellos debutaron en 2008 y en 2011 debutan con material en J-Pop. Y en 2013 empezaron una gira de conciertos muy importante, que además vino a dar una segunda etapa en el año pasado, a partir de que las y los fans de Latinoamérica empezaron a tuitear, pero con ganas, que querían que visitara Latinoamérica. Y vinieron el año pasado. Oye, así voy a organizar mis campañas para varios sí, grupos. Sí, de verdad, tuvo tanto peso, visitaron México, Chile y Argentina. Ella también han grabado 2 películas. Y bueno, el tema que vamos a escuchar, que es en su misma línea de K-pop, de dance, de rhythm and blues, de 2010, que se llama Hello. Pues vámonos con estas 2 propuestas y ahorita regresamos aquí.

Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Regresamos, estamos aquí en la rocola de Euterpe para hacer el desfile musical internacional que traemos, las propuestas bailables y algunas también para tranquilizarse, depende del estado de ánimo de la persona, sí. De las personas que nos estén escuchando. Y bueno, recuerdo que si gustan ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo por Facebook en el grupo que es la rocola de Euterpe. Ustedes piden y si quieren ingresar, y ahí se van a encontrar algunos de los programas anteriores. Debido a los ataques del YouTube, que siempre está en nuestra contra, pues tenemos que estar manifestándonos a favor de la difusión, libre difusión de otro tipo de música. Eso sí. Y bueno, como eso no le gusta a algunos, pero aquí seguimos. Y bueno, la propuesta que traigo ahorita es dos temas de una intérprete francesa que, bueno, ha sido, pues tiene poco de estar produciendo música desde el 2005. Esta artista se llama Gel y pues de los materiales que tiene, pues son como muy muy livianos, muy muy agradables, ¿no? La música es poperísima a más no poder. Y pues te voy a proponer dos temas. Uno que es el primero con el que salió, que incluso se utilizó para algunos comerciales aquí en México, ¿tú crees? Por ahí andó medio sonando a Cos de Garzón. Y después sacó un disco que es el Safari Disco, y de ahí vamos a escuchar ese tema también. Entonces, esa va a ser la propuesta, ¿qué te parece? Perfecto. Entonces, ahorita regresamos, vamos a escuchar dos temas de Gel y estamos aquí en Nuestra Voz Radio. Música del mundo, aquí en la rocola del pop. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Les animaux dansent dans le safari disco club. Les animaux dansent dans le safari disco club. Les animaux dansent dans le safari disco club. Les animaux dansent dans le safari disco club. La voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Taca. Ya estamos aquí con esta, con este tema del 2007, A Cause de Garçon, del material de Jail, el sencillo con el que, bueno, empezó a darse a conocer este tema, que además retoma un poquito de sonidos ochenteros. La verdad es que siempre hay como que giros a retomar los ochentas, pero bueno, de que es popero, popero, popero. Y del tema anterior, del Safari Disco Club, del 2011, lo más reciente de Jell es del 2014, el Completamente Fou. Y bueno, esa fue la probadita francesa. Y creo que tú traes más de eso. Sí, hay que ampliar la probadita. Uy, qué afrancesado, ¿eh? Entonces, del amarillo nos pasamos al tricolor. Sí, azul, blanco, rojo. Bueno, pues vamos a escuchar una banda, Kaolin, también es una banda francesa de rock atmosférico que surgió en 1999, también tocan pop. La banda prácticamente anunció su disolución el año pasado. Pues sí, ya después de 5 álbumes, en particular vamos a escuchar un tema del álbum de 2006 de Melancholy's Colors, o Los Colores de la Mezcla. Sí, que el tema se llama... Parton's Beat, algo así como LED de forma rápida. Ellos han tenido, tuvieron más bien colaboraciones también con grupos como Placebo, como The Cure y Weezer. Y pues bueno, es también como que una canción muy, muy agradable. Y por otro lado, la otra que complementa la dupla francesa es la guapísima Axel Red. Sí. Axel Red en realidad es de origen belga, pero se ha posicionado en las listas francesas de mucho tiempo. Es altísima, pelirroja, delgadísima. Es una cantante de jazz. A ver, voy a buscarla. Y de baladas de piano. Por ejemplo, fue famosa porque le tocó abrir el campeonato de la Copa Mundial de FIFA en París en el 99 junto con Youssou N'Dour. Y ya tiene 8 álbumes colocados. Y igualmente ha tenido un reconocimiento a nivel de premios, ha ganado 2 estos premios NRJ Music Awards, que ya ves que dan esta revista, y 2 victorias de la Music como mejor artista femenina. Vamos a escuchar el tema Sensualité, que fue el primero que la posicionó en las listas de Francia, Axel Red. Y ahorita regresamos. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Allez, danse, danse, viens dans mes bras, allez, tourne, tourne, reste avec moi, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. Le soleil brille, très beau, tu sais, mais j'aime ça, je t'attendais, alors partons vite, si tu veux bien, sans retour. Rie plus fort et parle-moi. Nos projets, nos rêves, tout ça, donne-moi la main, embrasse-moi, mon amour. Le temps comme ami, moi je veux bien, mais les amis, ça va, c'est rien. Alors partons vite, brûler le jour et la nuit. Évidemment, tu l'aimes encore, je le vois bien, tu sais. Et puis alors, pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tu sais, je crois qu'il chante pour moi, mais en douceur, comme ça tout bas, comme un sourd. Mon cœur, lui, s'emballe, il vole haut, peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous, je suis vivant pour de bon. Allez, danse, danse, regarde-moi, allez, tourne, tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. Le soleil brille, profitons-en, je t'attendrai, je t'aime tant. Alors va-t'en vite, si tu veux bien, sans retour. Évidemment, tu m'aimes encore. Ça crève les yeux, mon Dieu, tu l'aimes. tourne-toi, allez, tourne, tourne, t'arrête pas, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. J'ai manqué d'air, je m'en souviens, toutes ces années sans toi, sans rien, même mes chansons se baladaient, le cœur lourd, évidemment. Tu aimes encore, ça crève les yeux, mon Dieu, ça crève les yeux, mon Dieu. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Música del mundo aquí en la Rocola del Tep. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûté que ma maman me dit. Des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vite pouvait t'abonner. Ta sensualité. Quelque temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentis, des yeux amour. Tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ah, seguimos aquí proponiendo nuevos temas, o a lo mejor no tan nuevos, pero que no se han escuchado en las estaciones más comunes, y en Telehit seguro no las han puesto. Entonces, vamos a ahorita a escuchar, yo ya había traído a Lavina, con la intérprete Ishtar, que bueno, es todo un fenómeno. Ishtar es una cantante de origen israelí y pues ella es de origen sefaradí, padres judíos, pero uh-huh. también de dos naciones. Y pues en algún momento la escucharon y la presentaron al conjunto que en ese momento se llamaba Los Hijos de los Niños de Sara. Y entonces se juntaron y formaron Alavina, que tiene una combinación de ritmos entre flamenco y estos sonidos árabes y música más moderna. Entonces, pero bueno, este tema que voy a poner, Echevo, es muy tranquilo, está muy bonito para no sé, para como la ambientación aquí, no sé cuando escuchen el programa cómo estará, pero ya se está poniendo aquí nublado. Entonces, para tomarlo de manera rica y con un cafecito, pues va a sonar muy bien. ¿Y tú? Y en compañía del pollo. Y en compañía, no, de las galletas, caray. Okay. Bueno, entonces yo traigo una propuesta, es un cantante italiano que igualmente está encabezando las listas actuales del top, se llama Marco Mergoni. Él curiosamente surgió de este programa de X Factor Italy en 2009, pero apenas, bueno, ahora sí que se lanzó y ha tenido mucho éxito. En 2010 participó en el Festival de San Remo y se llevó el tercer lugar. En 2013 vuelve a participar y gana el primer lugar del Festival de San Remo. Curiosamente, en ese mismo año gana el premio por primera vez para Italia de los MTV Europe Music Awards como mejor cantante europeo. ¿Y qué más podemos decir de él? Bueno, ha sido certificado triple platino en sus materiales. Tiene 3 álbumes de estudio. Tuvo una conocidísima relación con Claudia. ¡Ay, el escándalo! Sí, y sí, el escándalo ya más bien fue para otro lado. Vamos a escuchar un tema de 2011 de su disco 2.0 que se llama L'Essenziale, que fue el con el que debutó y ganó el Festival de San Remo. Ah, muy bien, pues vámonos con estos dos temas y seguimos por acá con la musa que inspira a los músicos. Aquí, en la Rocola de Uter. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. La voz del pueblo organizado. Ese pobre como que... Aquí no se critica. Es que el que hizo eso, decía yo que la otra vez, que como que puja un poquito. Patricia Cobarde. così fattura da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Musica del mondo qui in la roccola del tempo. Dentro il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Y bueno, a punto del abrazo aquí con estos temas. Y, con la galleta ahí. El primero era así como para relajarse, pero ya el siguiente fue para sacar el encendedor y sí, así mover. ¿Te retiraron, ¿no?, las galletas? Me las retiraron porque sí, empecé como a quererme suicidar. Pero no, estaba rico para la situación melodramática, ambientando. Pero bueno, también estaba un poco triste porque me estabas amenazando con poner cosas horribles, como esto que se llama la cumbia de Patricio Cobarde, que es la cumbia imperial. Y dije, no, por favor, ya haremos alguno, decíamos, alguno de nuestros cortes va a tener que llevar esto, porque es de esas cosas que no pondremos aquí, pero sí vamos a denunciar. Y te va a acompañar por el resto de tus días, aunque tomes terapia. Crímenes, ¿sí?, contra mis oídos. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió hacer cumbia la música de la que acompaña a Star Wars, ¿no? La de Yo Soy Tu Padre. La de Yo Soy Tu Padre. Qué grosería. Pero bueno, ya, para quien quiera buscarlo, pues puede hacer así, encontrarla, la cumbia de Patricio Cobarde. Por Dios. Y nos retorceremos como ostión con limón. Y bueno, para cambiar y no dar espacio a esas cosas, vamos a poner a Hot Chip. Te voy a proponer a unos británicos, música electrónica, que ni se les da a los británicos, ¿verdad? Ser electrónico, dance, punk, synth pop. Y synth pop. Los cinco miembros: Alexis, Joe, Owen, Félix, Al. O sea, muy, muy, muy clásicos sus nombres. Y pues, te voy a poner una cosa muy simpática, porque el nombre de la canción es lo que primero me dijo. A ver, ya me llamó y dije, a ver, ponlo. Se llama Guarache Light. Entonces, así, Guarachi dice además. Yo pensé que un Guarachi Light podría ser a lo mejor uno de esos que le hacen con nopales y que supuestamente doble es porque no engorda. Ajá. Ajá. Pero bueno, no sé, estos de Hot Chip, qué onda, pero bueno. Las chips son las papas chatarra muy comunes en la Gran Bretaña. Sí, sí. Y bueno, ¿tú qué nos vas a poner? Ay, bueno. También un grupo de synth pop y de techno emblemático de Reino Unido, que es Underworld. Es música electrónica, ellos son de Run for Reino Unido, es un dueto, Carl Hyde, que es una voz inconfundible, y Rick Smith. Ellos, sobre todo de inconfundible, no sé si viste la película Transporting. Sí, cómo no. El tema precisamente de Bored Sleeping. Que parecía que en lugar de denunciar las adicciones, las promovía, ¿no? Sí, bueno, había algo como de eso, que, pero... como que hubo gente que dijo, yo quiero ser como Ewan McGregor. Ay, no, yo no. Pero me refiero el soundtrack. El soundtrack es maravilloso, sí. Es de ellos la mayor parte, sobre todo la Elástica. De Bored Sleeping. Ajá. Y bueno, vamos a escuchar una de su material de 2001, de... Bill Cupfish, que se llama Push Upstairs. Ahí la traigo, pero bueno. Me va a quedar con ganas. Pero es que ellos han seguido sacando muchos materiales. Tienen 8 álbumes de estudio. Y bueno, han tenido participaciones importantes también en aperturas. Por ejemplo, en términos de activismo, participaron en el material de 2008 de este de Songs for Tibet, Canciones para el Tíbet, cuando precisamente se inauguraron los Juegos Olímpicos en Beijing. O sea, todos los ojos estaban puestos en China y ellos lanzaron este material muy combativo. Uf. En favor de el Tíbet. Y bueno, pues ellos son de Tíbet. Underworld. Perfecto. Y bueno, ya estaba haciendo bromas de lo del guarache. En realidad no es guarache el light así, del light de delgadito y esto, y sino de luces de guarache. Pero aún así sigue sonando extraño el nombre. Sí. Y pues vámonos con estos dos ritmazos y seguimos aquí en la rocola de Euterpe. Música del mundo aquí en la rocola de usted. Oh, Rocola de Utero. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estábamos aquí como cuando Gargamel entra a la aldea de los pitufos, así corriendo. Porque, bueno, esta música tecnosa que nos pusiste, sí, es así de ritmo intenso y sonó a discoteca pura, ¿no? Rave. Sí, sí, sí. Rave a todo lo que da, el estrobo, así. Los poppers. Ay, los... Sí, claro, y tu bebida extraña. Ajá. Ay, no, aquí todo saludable. Estamos a favor de... No promuevas vicios, Paulina. Sí, de comer saludable, no puras harinas. Ah, por eso era lo del guarache. Total que no encontré aquí como mucha razón de ser del asunto del guarache, pero bueno. Vámonos con otras piezas. Te voy a enseñar una cosa extraña. Así debe de ser, lo que las propuestas de este programa. ¿Te gusta Blondie? Sí. Debbie Harry es como... Bueno, Deborah Harry es... Todo un personaje, ¿no? Un ícono, sí. Es un ícono. Pues ya se la echó larga porque es 70s, 80s, 90s y llegó hasta el 2000 esta mujer. María. Sí, María. Y el caso con Blondie es que pues igual es un personajazo porque le encanta a la gente gay, ¿no? Y le han hecho otros cantantes, le han hecho canciones. Los B-52 le hicieron Debbie precisamente, que sí. Es un homenaje a ella. Y bueno, ella, hablando de María... sacó el tema que voy a poner ahorita que se llama Good Boys en el por ahí del 2002-2003, pero algo que le dio una renovación a este tema fue que se acercó a los Scissor Sisters, que más para igual, o sea, toda banda gay. Entonces Scissor Sisters le hizo la remezcla para hacer esta nueva versión de Good Boys y pues suena bastante bien. Entonces esa es mi propuesta. ¿Tú qué traes? Pues traigo una banda neoyorquina de rock alternativo. O sea, ahora nos agringamos. Sí, sí, sí. De post-punk, como le llaman. Se llama Stella Star. Y bueno, es una banda que desde el 2000 está vigente. Ha tenido también colaboraciones con James Addiction, con Placebo, con Killers, con Editors. A veces yo le encuentro un poco de similitud a algunas líneas de Interpol. Tienen tres álbumes. Vamos a escuchar uno del 2003 que viene uno de los temas más rítmicos, My Coco. Sí. Con el vocalista Arthur Kramer, que es también todo un personaje. Ellos ya empezaron también una gira a nivel mundial que abarcó Estados Unidos, desde luego Reino Unido y Canadá, pero también se dieron un pequeño vuelo hacia Japón. Visitaron México, ya estuvo Stella Star y también en otros países europeos. Y bueno, es como también una banda que tiene una música muy limpia. Es como lo han calificado, muy puros sus sonidos. Órale, pues entonces seguimos con estas dos buenas intenciones de cambiar los oídos del público. Y pues seguimos aquí en la rocola de Euterpe. Ay, se nos duerme el John. Del mundo aquí en la rocola del terreno. Música del mundo aquí en la rocola del terreno. We'll be right back. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. I was down and failing life. You can't say. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Ya, la última, las canciones para el final. Si ya están rumbo a su casa, pues ya no nos van a estar escuchando, jaja. Pero si no, si todavía están en el trabajo, en su casa, preparándose para la salida de este viernes, fin de semana, que ya se va a poner muy bueno, aunque este programa está grabado. De todos modos, pues sonará en su momento el viernes, porque si quieren escuchar los capítulos de esta serie, La Rocola de Euterpe, lo pueden hacer todos los viernes de 4 a 6 y ya, si se quedaron con ganas de volver a escuchar, entonces pueden tendrán buscarlos. Que depositar en la cuenta número tal. Ah, sí, no, todavía eso no. Ya que tengamos más fans, puede que sí. Okay. Entonces, vamos a cerrar con qué nos vamos, qué vas a poner. Vamos a recordar un grupo británico, Mónaco. Oh. Mónaco, como recordarás, es un proyecto de Peter Hook, también integrante de New Order. Sí, sí, sí. Cuando tuvieron su megagarrón, entonces... ¡Violencia! Sí, se separaron, vaya, prácticamente Peter Hook, que sabemos que también ha sido muy polémico desde este asunto que una vez comentamos cuando pusiste a New Order. Todos ellos venían, obviamente, de esta banda donde el vocalista fue el que se suicidó, que es precisamente... Joy Division. Uh-huh. Todos los que quedan, junto con la esposa, con Gillian, que se casa con el baterista, conforman precisamente New Order. Uh-huh. Y en un momento también tuvieron discrepancias, se separan, graban este material donde viene el tema que vamos a escuchar, What Do You Want From Me? Que ese es el clasiquísimo. Sí, el clasiquísimo, y además muy complicado, como comentamos ahora, con las reediciones para encontrarlo. Pero bueno, sigue siendo también un tema emblemático, Mónaco. Que esos pleitos de bandas y de rockeros parecen pleitos de enamorados, ¿eh? De no me vuelvas a hablar en la vida y no toques mis canciones. Pero como el Pac-Man, ¿no? Salían por el otro lado y regresaban de nuevo, ¿no? Es un asunto de reincidencia, qué bueno. Ah, bueno. Y yo voy a cerrar con algo más clásico. Con Ray Charles, que bueno, es un súper, un tipo que conmocionó la música, en general, todo un fenómeno. Ray Charles, digamos que creó lo que es ahora conocido como soul y rhythm and blues, porque lo tomaba de la música religiosa, pero él la adaptaba para ponerle letras muy sexosas, con sonidos muy sexosos, como el tema que voy a poner. Que lo dejaste al final. Sí, ¿no? Claro, para que se emocionen y pues que, como luego nos dicen que esta cabina se convierte en cuarto oscuro, y pues quién sabe qué puede ocurrir, entonces para que se inspiren un poquito, ¿no? Ayudamos a corromper. A las juventudes. Sí, sí. Como en su momento Richard, que tuvo problemas. Te voy a contar la anécdota de este tema, que se llama What the I Say, que... era algo que él había fabricado al final de los conciertos cuando le faltaba, en una ocasión él comentó, y esta anécdota se puede mostrar en la película que se hizo sobre toda su historia. Sí, él decía que pues ya se le había terminado las canciones, ya no tenía más que tocar, y el público y además el dueño del lugar le dijo, nada, tú dijiste tanto tiempo y si no... me pagas tú a mí. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver, chicas, las del coro, las Raylets, les pidió que lo fueran siguiendo, ¿no? Aparte también, todo su grupo eran de músicos muy buenos, y él les dijo, voy a tocar esto y ustedes me van siguiendo en el coro, y así fue armando esta canción. La gente se acercó y le dijo, oye, ¿dónde puedo comprar este tema? Y él dijo, bueno, cuando lo grabe les aviso. Y lo que sucedió es que ya después lo empezó a estructurar y resultó un tema muy largo para la época, sobre todo para la venta, porque como los discos eran pequeños, las canciones también eran breves, eran de 2 minutos, 3 minutos, algo muy pequeño. Entonces, este tema que salió más largo, porque tiene mucha improvisación y eso es fascinante, tuvo que salir dividido en dos, porque a la hora que le dijeron, oye, está muy largo, corta, le dijo, se mueren si lo cortan, o sea, ¿cómo vas a mochar la canción? Entonces, Sí, y bueno, aparte de que no quiso pasar por la tijera, lo que hicieron, la forma de resolverlo es que se le baja el volumen a la mitad de la canción, le das la vuelta al disco y la sigues escuchando. Okay. Así era como sonó este tema. Pero lo que también tenía problemas, aparte de lanzarlo de este modo, era que la letra era muy, muy provocativa, muy sexual. Entonces dijeron, bueno, para que lo logremos lanzar y que no tengamos tanta censura, vamos a lanzarlo en una época que en Estados Unidos los adolescentes andan de vacaciones en el verano, y entonces así el tema fue saliendo y pues se convirtió en un tema muy pegador y que inaugura el género soul. Entonces pues nos cerramos con Ray Charles. De mi parte ya me voy, yo soy Paulina y espero que tengan una excelente, excelente semana. Igualmente, muy buen fin de semana y nos volveremos a escuchar aquí en la Rocola. Y antes de eso, gracias a Jonás que está acá haciendo el malabarista, y pues a Eric que apareció también de repente, que estaba por acá escuchándonos, y bueno, pues nos vamos con estos dos temas. Música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Well, What's that? What's that? What's that? What's that? That I would die for. And it's when you see

Gracias. What about a hit? What about a hit of your love? Start to shake. Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? closer. You turn and face me. Maybe this time I'll choose. Now it's me and you.